Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Nada es perfecto. Un programa semanal de Huella del Sur. Bienvenidos a Nada es Perfecto, que es el programa radial del portal informativo Huella del Sur. Sale por Radionauta FM de La Plata y por radionauta.com.ar, donde lo quieran oír. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano y estoy aquí con Fernando Estrata. Buenos días. ¿Qué decís, Juli? ¿Todo bien? Estoy muy bien. Bueno, acá comenzando una nueva emisión de Nada es Perfecto. Comentarte también que nos están retransmitiendo desde Radio Libre 96.3 de Santa Teresita. ¡Qué lindo! Sí, la playa. Saludos por ahí. Saludos por ahí. Está para hacer una visita. Una visita y un programa en vivo desde la playa. Esperamos. Estaría bueno. Ansiosas y ansiosos. Guarda, Fer, que estamos en veda. No me puedes decir a quién vas a votar. No lo vamos a decir. De todas maneras, tenemos bastante material para el programa de hoy. Así que vamos a ver si comenzamos con el tema de la semana, ¿te parece? Vamos. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Bien, y el tema de la semana elegimos para esto tratar el asedio militar de los Estados Unidos en el Gran Caribe. Sí, exactamente, porque hace 2 meses que ya estamos asistiendo a un despliegue militar norteamericano en la zona del Gran Caribe. Nos hace acordar bastante a tiempos álgidos de la Guerra Fría. Y el argumento que utiliza Estados Unidos para su intervención en esa zona es el ya trillado combate al narcotráfico. La gestión de Donald Trump ya movilizó 7 buques de guerra, incluidos un submarino nuclear y unos 4.500 efectivos, de los cuales la mitad, 2.200, son marines. Durante la última semana llevó ya a un límite insospechado esta intromisión porque autorizó a la CIA a realizar operaciones dentro de las fronteras venezolanas. Ante esta situación nos preguntamos si esto es una guerra psicológica del gobierno de Trump o es directamente un escenario de intervención militar norteamericana en Venezuela. Sí, las noticias van cambiando día a día. De hecho, ayer nos llegaban novedades respecto de declaraciones del presidente Donald Trump. Ahora, la búsqueda por asediar Venezuela no es nueva, ¿no? Hoy podríamos distinguir 2 estrategias, ¿sí? Diferenciadas, pero que no son para nada contrapuestas. Por un lado, tenemos una estrategia belicista por parte de Estados Unidos. Esta es, digamos, la postura que sostiene Pete Hegseth, el secretario de guerra de Trump, ¿sí? Uh-huh. Y Marco Rubio también, el senador republicano por Florida, un reconocido anticastrista, detractor de los gobiernos de Venezuela, de China. Bueno, esta posición, ¿sí?, tiene el objetivo de que esta acumulación militar que está llevando adelante Estados Unidos en el Caribe genere un quiebre en las Fuerzas Armadas venezolanas. Un anhelo histórico, ¿sí?, de la oposición con sede en los Estados Unidos, incluso una crisis de gobernabilidad en el gobierno de Maduro. Y por otro lado, hay una estrategia negociadora, ¿no? Esta es la que está representada en la figura de Richard Grenell, el ex asesor de inteligencia y embajador en Alemania, aliado a Trump. Bueno, recientemente fue enviado por el presidente de Estados Unidos para las denominadas misiones especiales, ¿no? Él busca mostrarse como interlocutor con el gobierno venezolano, en línea con una base electoral de MAGA, ¿no?, del Make America Great Again, y resaltando un supuesto rol pacificador de Trump. Claramente, lo que viene imponiéndose es la primera de estas 2 estrategias. La belicista. La belicista, ¿sí? Sin embargo, el escenario previsto por Marco Rubio no se corrobora, ¿sí? No se visualizan fracturas en las Fuerzas Armadas venezolanas, ni tampoco se generó el desgaste político que pretendían al interior de Venezuela. Para esto le preguntamos a Reinaldo Iturriza, un sociólogo venezolano, ex ministro de Comunas y de Cultura del gobierno de Chávez, ¿cómo interpretan este despliegue militar que viene realizando los Estados Unidos? Lo entendemos y creo que los hechos se corresponden absolutamente con esta valoración. Lo entendemos como una agresión. O sea, ya se ha producido una agresión. Bueno, el hecho de las varias incursiones en el espacio aéreo nacional de aeronaves estadounidenses, la más reciente, unos P-52 que estuvieron horas dando vueltas en nuestro espacio aéreo. El gobierno venezolano, obviamente, muy inteligentemente intentando no caer en provocaciones. Además de eso, bueno, los ataques contra, si recuerdo bien, 7 embarcaciones, lo que en Venezuela conocemos coloquialmente como lanchas, o sea, estamos hablando de lanchas de pescadores. Ya, bueno, acaban de producirse 2 ataques en el Pacífico, ¿no? O sea, que el teatro de operaciones se desplaza o se extiende al Pacífico. Nosotros podemos tener la postura que sea respecto de cómo funcionan las cosas en Venezuela, pero cuando se trata de una agresión extranjera contra nuestra patria, ahí no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. El pueblo venezolano, la sociedad venezolana, este gobierno, el gobierno nacional, no ha hecho absolutamente nada para que ningún gobierno extranjero, incluyendo obviamente el gobierno estadounidense, pretenda venir a dictar qué es lo que se tiene o no se tiene o no se puede hacer aquí. Ahí escuchábamos a Reinaldo Iturriza, ex ministro de Comunas y de Cultura, en la gestión de Chávez, y decía, bueno, más allá de las diferencias que pueda haber en la evaluación del gobierno actual en Venezuela, es inadmisible una intromisión militar por parte de Estados Unidos. Bueno, contemos que efectivamente el gobierno de Estados Unidos está realizando acciones militares criminales dentro del Caribe y tiró embarcaciones a las que señaló como narcotraficantes, ¿no? Y que en realidad se trataba de buques pesqueros. Esto es lo que se llama en la famosa guerra eterna norteamericana contra el narcotráfico, falsos positivos, ¿no? Claro, entonces, generar como ataques, asesinar personas, asesinar civiles y plantear que tiene que ver con una guerra contra el narcotráfico. En este caso son al menos 6 las embarcaciones hundidas, llamadas por Trump como narcolanchas, con 27 muertos como mínimo. El jefe del Comando Sur, Alvin Halsley, presentó su renuncia la semana pasada. Esto puede llegar a dar cuenta de alguna fisura dentro del gobierno de Trump, alguna interna, por la política militar que viene llevando adelante el, que ya mencionamos, secretario de Guerra, Pete Hegseth. Vamos a escuchar otra opinión que pedimos desde Venezuela. En este caso es Gerardo Rojas, que es comunicador popular venezolano, que va a caracterizar de la manera que sigue esta agresión contra Venezuela. Lo primero que toca decir que es que la agresión que está realizando el gobierno de Trump en este momento con desplazamiento militar en Caribe no solamente es contra Venezuela, sino con toda nuestra América, ¿no? Lo otro que toca decir internamente que el gobierno, por supuesto, tuvo como un titubeo inicial en la caracterización, entre un lenguaje más confrontativo y otro que terminó prevaleciendo, de llamado como a la paz. Eso no significa que no se prepare para una agresión, como ya lo ha dicho públicamente, ha convocado movilización de milicianos, instalando organismos de coordinación militar, cívico y policial en cada uno de los estados del país, ¿no? Con incidencia importante en los estados fronterizos. Sin duda una alerta sobre la agresión, que es una agresión, no es que va a suceder, que ya sucede cotidianamente desde hace varios años, pero que en este momento puede tener una escalada mayor y que esperemos que no suceda, esperemos, y ahí sí reiteramos lo que plantea el gobierno en términos de defensa de la paz, creo que es lo más importante, pero una paz que permita alivio del peso popular, que permita reconstrucción de soberanía, que permita disputar de una manera u otra lo que se construyó en la Revolución Bolivariana con el comandante Chávez, que, repito, comprendemos la dificultad del momento y los ataques y las consecuencias que ha generado en líneas generales, pero sí hay un giro importante en términos de política económica y política y social que atenta también al ánimo general en términos de defensa. Sí, ahí escuchamos a Gerardo Rojas, que nos compartía, bueno, su análisis, su visión. Hay que decir que una vez que se confirmó la movilización militar estadounidense en el Caribe, la respuesta del gobierno venezolano fue anunciar, allá por el 21 de agosto, un alistamiento masivo, ¿sí? Todo el pueblo venezolano fue convocado para formar milicias populares con el objetivo de responder a esta agresión externa. Según las declaraciones oficiales, el objetivo era dar forma a un plan especial para formar más de 4 millones de milicianos en todo el país. Esto representa un dato a señalar, ¿sí? Porque la idea de dar armas al pueblo ante una agresión imperialista, bueno, es un dato que tenemos que tomar. Para esto consultamos también a Alba Carrocio. Ella es docente de la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de posgrado y de la revista venezolana de Estudios de la Mujer. Y le preguntamos cómo se vive desde el pueblo venezolano y particularmente desde el movimiento de mujeres este asedio militar por parte de Estados Unidos en las costas de Venezuela. El pueblo venezolano, todo, y las mujeres en particular, bueno, hemos vivido diferentes formas de acoso de los Estados Unidos hacia nuestro país, sobre todo desde el momento en que Venezuela dejó de ser lo que ellos llamaban un proveedor confiable de petróleo. Pasamos la guerra económica, pasamos épocas terribles de escasez en 2017. Pasamos las llamadas guarimbas, que eran, digamos, como focos de rebeldía que se daban en las ciudades y que nos hacían la vida cotidiana prácticamente imposible. Y sabemos que una de las cosas principales es seguir manteniendo la cotidianidad, seguir construyendo, porque justamente el acoso podría dar lugar a que de repente cerráramos los brazos y nosotros mismos nos autodestruyéramos. No. Es decir, estamos en una resistencia militante que consiste en seguir trabajando. Las mujeres, por supuesto, estamos en contra de cualquier forma de guerra, porque no cuidamos la vida para que luego se produzca la destrucción. Y mucho menos si la destrucción viene por una ambición externa, una ambición de territorial, una ambición de recursos naturales, una ambición de dominio en general. Hablaba Alba Carocio, que es una activista e intelectual venezolana, para también dar una perspectiva feminista de cómo se está viviendo en el pueblo venezolano un asedio militar imperialista como el que están sufriendo por parte de Estados Unidos. ¿Qué repercusiones tuvo esta situación en la ONU? Bueno, el 10 de octubre se llevó el tema a la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU. Y allí las explicaciones norteamericanas no tuvieron respaldo de los otros países que son integrantes del organismo. Más regionalmente, quien se expresó críticamente contra este asedio militar fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien habló en las Naciones Unidas, en un conocido, ya habrán escuchado el discurso de Petro y sus repercusiones, porque allí en Naciones Unidas denunció el genocidio en Palestina, el negacionismo ambiental y bueno, esto que decimos, el avance de Estados Unidos sobre el Caribe. Inmediatamente Estados Unidos respondió a las declaraciones de Petro quitándole la visa al presidente colombiano, además de tratarlo directamente Trump como un líder narcotraficante. Que ya lo había hecho con Nicolás Maduro antes de la movilización militar sobre el Caribe, ¿no? Sí, bueno, pero nuevamente acá la estrategia, ¿no? Cualquiera que se me oponga a mi intromisión, digo que es un líder narcotraficante. Y dijo también Trump que iba a cortar los subsidios para la lucha contra el narcotráfico en Colombia. En recientes declaraciones, posteriores a la reunión de la ONU, Petro dijo que lo que estaba ocurriendo con el ataque a las barcazas era un crimen de guerra y definió a la política de drogas norteamericana como una política de dominación sobre Latinoamérica. ¿Qué está ocurriendo en relación a lo geopolítico más en la región? Bueno, es un problema para Estados Unidos que ni Lula de Brasil ni Sheinbaum de México están soportando, apoyando la presencia de la flotilla en el Caribe. Y se oponen también planteando que esto podría desatar o complicar un conflicto bélico en una zona que durante décadas se ha mantenido con una tensa zona de paz. Y mientras tanto, hace apenas unas semanas, hace dos semanas, sí. El Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz a Marina Corina Machado. Devaluadísimo el Nobel. Devaluadísimo, ya es cualquier premio Nobel, banana. Sí. Bueno, imaginemos que esto automáticamente fue repudiado por activistas y militantes de todo el continente, ni bien se conocía la noticia, porque, bueno, creo que se entiende que claramente esto es una campaña publicitaria que tiene por fin allanar el camino de una agresión imperialista. Pero además hay otros Nobel, justo le dieron el de la paz. El de la paz, sí, bueno, hay que decir que estaba candidateado o autocandidateado el propio Donald Trump, ¿no? Sí. Bueno, a ver, recordemos, Corina Machado está vinculada políticamente al sector más guerrerista de la gestión republicana de Donald Trump, que encabeza justamente Marcos Rubio. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, Machado tiene una comprobadísima historia criminal en Venezuela, participó del fracasado golpe de Estado del 2002 contra Chávez. Durante el gobierno fantasma, ¿se acuerdan?, de Juan Guaidó, estuvo vinculada al despojo de empresas y de bienes venezolanos radicados en otros países. En el año 2016 fue inhabilitada políticamente por utilizar la banca de Panamá en una reunión de la OEA, sí. Convocando desde esa bancada y en ese discurso a una invasión a su propio país. Sí, desde el 2002 que está pidiendo que por favor los yanquis vengan a invadir y resuelvan la situación desde afuera. Sí, sí. Bueno, de hecho, miembros de la seguridad de Machado, de Leopoldo López, de Antonio Ledezma, líderes políticos de la oposición venezolana, fueron responsables, y esto está confirmado por la justicia, del asesinato y el descuartizamiento de la empresaria Liana Ergueta, ¿sí? Por lo tanto, otorgarle el Nobel de la Paz, por lo menos resulta contradictorio, llamativo y ridiculiza un poquito, ¿no? El propio galardón. Sí, lo devalúa, como decías vos. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de esta intromisión, el Caribe, toda la llamada guerra contra el narcotráfico y demás? ¿Cuándo no el petróleo, ¿no? Claramente, Venezuela sigue siendo el mayor reservorio de petróleo crudo del mundo, y detrás están esos intereses dando vuelta, ¿no? Estos intereses no aparecen en los discursos de Trump, no aparecen en los discursos públicos que plantean esta intervención, pero están por ahí atrás. El politólogo venezolano William Serafino dice que lo que hay detrás es una disputa de grandes compañías petroleras. Está por un lado empresas como la ExxonMobil, que quieren entrar a Venezuela, por eso apoyan una intervención militar para poder ingresar al negocio del petróleo, pero también están empresas como Chevron, que ya están adentro, que ya tienen negocios con PDVSA, con la compañía petrolera estatal, por lo tanto le convendría una solución pacífica a la situación, o más negociada, ¿no? Entonces, detrás hay una guerra de petroleras que tienen en este momento una disputa por un proyecto grande de extracción en la Guayana Esequibia, donde ya está Chevron realizando algunas inversiones, ¿no? Estas guerras entre petroleras que están y que quieren entrar explica un poco estas dos líneas que charlábamos hoy, de disputa dentro del propio gobierno norteamericano entre negociadores y belicistas que están entonces disputando qué pasa, quién se queda con el millonario negocio de petróleo en Venezuela. Sí, efectivamente, Venezuela no es un tablero periférico ni de la región ni a nivel mundial. Por el contrario, tiene un lugar central en la batalla global entre un orden estadounidense que está en caída, ¿sí? Y un orden multipolar que está en ascenso hace ya varias décadas. Venezuela representa para Estados Unidos no solamente un territorio de riqueza económica por su potencial energético, sino también por su peso político y simbólico. Recordemos que ya desde la independencia, en el siglo XIX, figuras como la de Simón Bolívar, ¿sí? Emblema de la liberación en el continente, hasta la emergencia de un Hugo Chávez y la apuesta por el socialismo del siglo XXI, Venezuela tiene un lugar de influencia central en las tendencias políticas de la región y en sus horizontes geopolíticos, ideológicos. Vale recordar que por estos días se cumplieron 13 años de un histórico discurso de Hugo Chávez, el denominado discurso del golpe de timón, donde afirmaba la necesidad de que el proceso bolivariano se orientara hacia un camino de transferencia de poder al pueblo, ¿sí? Y esto lo sintetizó Chávez en la consigna independencia o nada, comuna o nada. Lo que estamos viviendo hoy es una avanzada imperialista yanqui en la región, una reactualización de la doctrina Monroe, ya no como expansionismo americano, sino como imperialismo tardío. Y mientras vemos en nuestro país escenas de un cipayismo explícito por parte del gobierno, no deberíamos perder de vista lo que está ocurriendo ahora en el Gran Caribe. La suerte de lo que suceda en Venezuela no involucra solamente a los y las venezolanas, va a impactar directamente en todo el continente. ¿Sabías que en La Plata tenemos un corazón cultural que late bien fuerte? Sí, es el Olga Vásquez, nuestro centro cultural, social y político. Desde el 2003, este espacio fue recuperado y construido colectivamente. ¿Te imaginás? Un lugar que dejaron abandonado y que lo transformamos en un refugio de la cultura popular. Con talleres, eventos, cooperativas de trabajo autogestivas. Acá resistimos, acá luchamos y acá construimos día a día. Porque el Olga no es solo un edificio. La Olga somos un montón de personas que creemos en la autogestión, en la solidaridad de clase y en el poder de la organización colectiva. Acércate a vivir el Olga, sumate a las actividades. Vení a conocernos y apoyá la expropiación definitiva. Es un paso clave para que la cultura popular siga floreciendo. Vení al Olga, apoyá la expropiación. El Olga se queda. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Si te hablan de economía y no se entiende, te están cagando. Esto es Nada es Perfecto, el programa radial de Huella del Sur. Seguimos con un estreno. Estrenamos la columna de economía con Mariano Félix. ¿Cómo andás, Mariano? Bien, acá andamos, todo bien. Economía política, pongámosle. Economía política. Me gusta perfecto. Más. Me gusta más. La columna de economía política en Nada es Perfecto. Ando bien, por suerte. La lluvia no acompaña, pero bueno, es una queja banal, qué sé yo. Banal. No es muy importante. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos trajiste para compartir en el programa? Bueno, como es la primera vez que nos encontramos, un poco conversar de lo que está pasando en la economía argentina en los últimos meses, digamos, que lo que estamos encontrando es que el programa económico del gobierno, de Javier Milei y de Toto Caputo, el ministro de Economía, está como entrando en un proceso de crisis acelerado. Y que veremos después de la elección, el día lunes, qué sucede. Porque, bueno, si bien el gobierno Caputo sigue negando que vaya a haber cambios sustantivos en la política económica, el consenso general es que algo va a pasar y no va a ser, en general, no va a ser bueno no para va a ser nadie. Bueno. No. y para el gobierno tampoco va a ser tan bueno, digamos, pero tienen que tomar algunas acciones. Esta situación de crisis acelerada que se está acelerando, digamos, en las últimas semanas, poco nació, podríamos decir, alrededor de un mes y moneda, donde, bueno, Caputo, había mucha discusión sobre que el dólar estaba barato, que la Argentina consume muchos dólares, que cada vez había menos dólares, que el dólar había presión para que subiera. Sí, y discusión sobre la estabilidad y la perdurabilidad del programa económico. Exactamente, ¿no? De este programa económico que se reformuló con la llegada del fondo, el regreso del fondo en abril-mayo de este año. Y en ese momento, bueno, Caputo, un poco hinchado, digamos, de esta discusión, en una conferencia en algún lado, tiró una frase que a posteriori, bueno, evidentemente lo dejan bastante mal parado. Si quieren, la escuchamos. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién. El dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Bueno, no te la pierdas, campeón. Estuvo bien, pero bueno, estuvo mal porque no tiene nada que ver con lo que está pasando. Por un lado, es diciendo el dólar flota. El dólar flota quiere decir el dólar es libre, no hay intervención. Acuérdense que el gobierno llegó, digamos, Milei y compañía llegaron diciendo que iban a sacar lo que se llama acá el CEPO, las regulaciones cambiarias, y que, bueno, progresivamente fueron eliminando varias de ellas. Ahí alrededor de mayo, abril, eliminaron una importante, que era que ahora cualquier persona física puede ir y comprar dólares en un banco cualquiera, en la cantidad que quiera. Y ahí entró el Fondo Monetario Internacional con un crédito. Entonces, supuestamente, esa última desregulación, hay otras más que todavía no se han eliminado, normas que no se han eliminado, pero supuestamente el dólar ya estaba liberado y el gobierno no se metía. Y si el dólar era barato, es porque era barato, porque el mercado, entre comillas, lo planteaba así, y si era caro es porque el mercado decidía que era así. La realidad es que el gobierno está interviniendo activamente desde siempre, digamos, para garantizar un dólar barato, que es bueno en términos electorales, tiende a mantener los precios de los alimentos relativamente bajos, a pesar de que hay congelamiento salarial prácticamente. Uh-huh. Tiende a generar un clima de euforia en ciertos sectores sociales, como que los que pueden viajar al exterior, que pueden hacer turismo internacional o comprar cosas de afuera, porque las cosas son relativamente baratas. Entonces el gobierno miente diciendo que el dólar no está intervenido y que si es barato es porque el mercado lo decide. Y bueno, y ahí dijo en esa discusión, Caputo tiró, bueno, si ustedes creen que es barato, compren dólares, porque evidentemente van a hacer negocio en algún momento. Por eso lo de comprar campeón. A partir de ahí, la presión para que el dólar subiera se aceleró. Porque, bueno, justamente todo el mundo le hizo caso. Todo el mundo quiere decir, claro, los actores financieros, los que pueden ahorrar en dólares, que hay un sector de la sociedad argentina que puede ahorrar en dólares, empezaron a comprar dólares y obviamente la presión para que el dólar suba se multiplicó y en pocos meses el dólar subió casi 10-15%. Sí, además el dólar flota. Después, en estas últimas semanas, tuvimos la intervención directamente del Tesoro estadounidense comprando pesos, o sea, volcando dólares en el mercado local justamente para mantener el dólar dentro de una banda que ya parece más irreal que otra cosa. Sí, este es un gobierno innovador. Te iba a preguntar, eso es inédito, ¿no? No pasó antes. En Argentina así. Nunca pasó una cosa así. Esto es muy, muy, muy innovador que el gobierno argentino, el Ministerio de Economía, haya ido a los Estados Unidos y en 10 días negociar que el Tesoro norteamericano, el Ministerio de Economía de Estados Unidos, intervenga directamente y por su propia voluntad en el mercado financiero argentino, comprando, vendiendo dólares, comprando, vendiendo pesos, o interviniendo de distintas maneras, como Scott Bessent, quien es el secretario del Tesoro norteamericano, señaló. Eso sí es una innovación, es prácticamente tercerizar la gestión de la política económica o la política macroeconómica o macrofinanciera a un tercer país, en este caso Estados Unidos. Y efectivamente el dólar dejó de flotar porque empezó a intervenir el Tesoro norteamericano. Recordemos que un poco antes de eso, el gobierno argentino había empezado no quería que las reservas del Banco Central se redujeran, y lo que empezó a hacer es que el Tesoro, que tenía algunos dólares propios comprados en algún momento, empezó a vender esos dólares. Llegó el momento en que esos dólares eran casi ceros. Claro. Y en ese mismo momento, un par de días después, cuando ya el Tesoro no tenía más dólares para intervenir, y si tenía que intervenir el Banco Central, las reservas iban a empezar a caer efectivamente, entró Scott Bessent con la maquinita de hacer billetes, de imprimir dólares, y empezó a intervenir activamente. De hecho, desde que entró el Tesoro norteamericano en la gestión del Ministerio de Economía, vendieron en Argentina, en el mercado argentino, alrededor de 2.000 millones de dólares. Eso no se sabe muy bien, hay solo estimaciones porque obviamente el Banco Central está obligado a informar si compra o vende dólares. El Tesoro argentino, más o menos, la información aparece medio rezagadamente en las estadísticas del Banco Central y del Tesoro argentino. Pero el Tesoro norteamericano no tiene por qué informarnos, entonces se puede estimar. Pero efectivamente ha habido una intervención muy importante en poco tiempo, en un par, dos, tres semanas, del Tesoro norteamericano vendiendo dólares, comprando pesos, es un eufemismo, porque en realidad, sí, claro, en realidad ¿qué hace vender dólares para que el dólar baje de precio? No se quedarán con esos pesos que están comprando, vendrán a hacer turismo acá a Mar del Ajó, no sé, con esa plata. Podría ser. Capaz. Sí, sí. A Santa Teresita, vamos a, claro, a recomendarles. Y si van a Santa Teresita, lo podemos invitar a la radio, que nos retransmite allá, que venga a hablar, a hacerle una entrevista. Ni hablar. No, por eso digo, es una situación bastante atípica, pero bueno, les permitió al gobierno, con el dólar picando en punta, ya en el borde de esta banda famosa que inventaron, digamos, a llegar a las elecciones en una situación de relativa calma. Digo de relativa porque, bueno, en los últimos días la cosa está bastante tranquila, hay mucha especulación porque no se sabe bien qué va a pasar con la elección, y recordemos que el gobierno norteamericano, Donald Trump, dijo algo respecto a que en qué condiciones ese gobierno estaba dispuesto a intervenir y a participar en la gestión de la política económica. Tenemos ahí un audio que está en inglés, es Donald Trump diciendo algo respecto a cómo ve la situación de la economía argentina. Bueno, pero es como un adelanto en breve, por ahí hablamos todos en inglés, no se sabe. Es posible, mejor que hablen ellos español o qué sé yo, ¿no? Mejor para nosotros. Si quieren, escuchamos, está en inglés, pero bueno, vamos a ir pisando y vamos a ir explicando un poquito, pero escuchemos a Donald Trump un poco hablar sobre cómo cree que viene la economía argentina y por qué ellos están acá interviniendo. Argentina's fighting for its life, young lady, you don't know anything about it. Ahí estaba Donald Trump en el avión presidencial, hablando con una periodista. Tiene esa política de que el presidente habla con periodistas que están volando con él en el avión presidencial. Es una cosa bastante de ellos. Y ahí diciéndole a la periodista que la Argentina está peleando por su vida. Que usted no sabe, digamos, que ese es el problema que tiene la Argentina. Que estamos en la lona total y que, bueno, Estados Unidos está haciendo altruismo. Está ayudando, no, en realidad está ayudando a Milei porque le cae bien, dice, le cae bien el presidente argentino y bueno, lo está tratando de ayudar, pero está haciendo las cosas mal. Esta es la mirada que tiene Trump, digamos, de lo que está pasando en Argentina. Y bueno, están acá, obviamente no lo están ayudando a Milei por Milei mismo, están ayudando a Milei, al gobierno de Milei, claramente en función de un objetivo estratégico. Hoy ustedes hablaban de lo que estaba haciendo Estados Unidos en el Caribe y el intento de avanzar sobre el territorio venezolano. Y un poco, con otras características, es un poco lo que el gobierno norteamericano está tratando de reconstruir su patio trasero, llegando a la parte más sur de su patio trasero, y bueno, y tener un rol relevante en la política económica y en el aprovechamiento de los recursos que Argentina dispone, que hay en territorio argentino, por las próximas décadas. Estos recursos que son estratégicos, como el uranio, estas famosas tierras raras, el litio y otras cuestiones, y obviamente también la posibilidad de adquirir, digamos, locaciones como puede ser en Tierra del Fuego, coparticipar en la creación de una base militar con personal norteamericano. Bueno, eso sí, es lo que está detrás del apoyo de Estados Unidos hoy a Milei. Y aparte, una cosa importante, en la reunión que tuvieron el gobierno de Estados Unidos con Milei un poco antes de esta declaración, recordemos que el presidente norteamericano dijo, bueno, si a Milei le va bien, nosotros seguimos acá y claro, vamos a seguir apoyando. Pero si le va mal, dijo, we are gone, nos vamos. Esa fue la No, y en relación respuesta. Con eso, quería preguntarte, sin romper mucho la veda, esta olla a presión, esto para cerrar por ahí la columna de hoy, porque estamos corriendo con los tiempos, pero esta olla a presión, ¿qué va a pasar después de las elecciones? ¿Qué puede pasar con la economía argentina? Digamos, lo que está ocurriendo es eso, que el gobierno, digamos, primero el Banco Central, después el Tesoro Argentino, después ahora el Tesoro Norteamericano, están vendiendo muchos dólares. Evidentemente hay una demanda estructural de dólares en la economía argentina, una demanda muy fuerte en relación a la cantidad de dólares que la economía tiene. Se consumieron la liquidación de las divisas de la soja en el primer semestre, se consumieron el blanqueo el año pasado, se están consumiendo progresivamente el crédito con el Fondo Monetario. O sea, es una economía que consume muchos más dólares de los que puede producir. Y esto está claro en esta presión que hay en estos días y que el gobierno ha aplacado con esta intervención. Pero lo más probable que ocurra es que esa presión se acelere, se acentúe en el final del segundo semestre, sobre todo porque adelantaron la liquidación de divisas de la exportación de agropecuaria hace unas semanas por cerca de 7 mil millones de dólares. Ya de acá a marzo, casi que el sector agropecuario no hay nada, no hay un dólar. Y la demanda de dólares de acá a las vacaciones de verano van a explotar. Van a explotar. Y entonces ahí va a haber mucha más presión y eso se va a acelerar. Entonces hay que ver ahí el gobierno norteamericano. Primero, si quiere seguir vendiendo dólares para mantener el dólar barato, con una probable derrota del gobierno en términos generales, digamos. Vamos a ver, después se hará una lectura respecto a eso. Una probable derrota del gobierno en general. Si el gobierno norteamericano va a seguir metiendo guita acá, 2.000 millones, ¿cuándo? Otro dato. Cuando en Estados Unidos tienen el gobierno cerrado porque no hay un acuerdo entre demócratas y republicanos respecto al presupuesto. Entonces el gobierno norteamericano está cerrado, no hay plata para los norteamericanos mismos. Y están mandando, y están plata, mandando plata acá, más o menos. Pero eso a Estados Unidos le está generando, a Trump le está generando un problema interno. Entonces, lo más probable es que esto si el gobierno pierde, como es probable, esta política económica se desarticule y haya un cambio bastante importante en las próximas semanas. Bueno, vamos a ver entonces, ya con el diario del lunes, efectivamente, a dónde va a parar este programa económico que, en principio, pende de un hilo. Bueno, lo repasamos un poco en esta columna con Mariano Félix. Y... Mariano, muchas gracias por estar acá. Y bueno, gracias. Te vamos a contar con vos para analizar la post-elecciones, que exacto, seguramente es un nuevo escenario. Seguramente sí. Vamos a ver cómo sigue la cosa en Argentina, que siempre te da sorpresas. Seguimos en Nada es Perfecto y en breve columna socioambiental. La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. La perfección es una pulida colección de errores. Bueno, seguimos en Nada es Perfecto. Decíamos, la perfección es una pulida colección de errores, dice por ahí una artística, pero ahora volvemos porque inauguramos una nueva columna, o columnista. Sí, tenemos nueva columnista, columna socioambiental con Luciana Carrera, que está aquí en el estudio. Buenos días, hola, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo, buenos Luciana? Días, gracias por invitarme. Estamos acá re felices de tener una nueva columna y hoy volvemos a hablar de humedales, pero como lo hicimos ya en un primer programa, en abril, claro, pero con un nuevo enfoque. Bueno, contanos un poco. Bueno, yo les voy a contar un poco del Arroyo del Pescado, que está acá en el sur de la ciudad de La Plata, que no es un ambiente muy conocido. Yo viví muchos años acá en La Plata sin saber que existía hasta que me mudé por aquel sector. Y es un arroyo que tiene una particularidad, que es el único arroyo aparentemente de la provincia de Buenos Aires que no está contaminado, porque no hay ninguna ciudad que esté ejerciendo alguna presión sobre el arroyo ni volcando sus residuos en el arroyo. Entonces es un ambiente que es como una pequeña joya que hay en la provincia. Es hermoso. Es muy hermoso. Sin embargo, la presión inmobiliaria se está acercando a las márgenes del arroyo. Todo este panorama internacional y nacional que estamos dando, que viene desde hace un montón de tiempo, ha hecho que la gente vaya buscando, sobre todo la crisis habitacional, lugares más baratos para vivir, terrenos más baratos para comprar. Y con la aparición del Procrear en los gobiernos pasados, hubo mucha gente que compró en aquel sector, al sur de la ciudad, y se empezaron a acercar hacia el arroyo. Claro. Pero bueno, es un lugar que es un arroyo de llanura, tiene solo 36 kilómetros... y tiene una particularidad, que es que forma un humedal en su planicie de inundación. Entonces ofrece mucha biodiversidad, muchos servicios ecosistémicos que ofrecen los humedales. Después podemos comentar algunos. Pero bueno, se fue generando en torno a la cercanía al arroyo ciertos conflictos con digamos, el extractivismo inmobiliario. Por un lado, la gente que de buena fe se va a vivir allá porque, como decía, los terrenos son más baratos, están alejados de la ciudad. Y por otro lado, las inmobiliarias que han comprado... Ven el negocio. Claro, grandes loteos que la gente de vuelta de buena fe compra, que no sabe que ahí no se puede construir porque es una zona rural, no se puede edificar. O sea, legalmente en la zona del Arroyo del Pescado, que es sería Correa. Sí, el arroyo nace en la Ruta 36 y desemboca en La Balandra, en Berisso, okay. Y ahí atraviesa una zona que está, por ejemplo, entre Ignacio Correas y Villa Garibaldi, Sicardi, Arana, Los Hornos. Pasa y por legalmente no se podría construir. Claro, desde el año 99 hay una ley provincial que lo declaró un paisaje protegido, declaró paisaje protegido toda la cuenca. Y en el 2021 una ordenanza municipal reglamenta un poco esa ley para la zona y lo declara área protegida, lo que es el cauce del arroyo, toda su planicie de inundación y 150 metros más paralelos a esa zona, que en los papeles eso significa que desde la calle 670 de Villa Garibaldi hacia el arroyo no se puede construir. Ha habido construcciones ilegales, los vecinos están en alerta porque, por un lado, siempre uno lo relaciona con el hábitat humano, ¿no? Si eso se rellenara, se generaría un taponamiento de toda el agua que escurre hacia ese lugar. Piensen que toda esa cuenca es una zona de humedal, entonces tiene la capacidad de absorción. Cuando hay grandes lluvias, claro, está todo inundado y al día regula. Siguiente... Claro, exacto. Son suelos que son como esponjas. Entonces, lo que hace la gente cuando se va a vivir allá es rellenar, porque saben que son terrenos bajos, se rellena con tosca y se va impermeabilizando el suelo. Entonces, el temor de la gente que vive en la zona es que al rellenar esa planicie de inundación, porque se quiere edificar, se genere toda una inundación en todo el sur de la ciudad, porque toda esa agua que escurre naturalmente hacia ahí ya no lo haría. Claro. Por otro lado, está pasando que muchos productores frutihortícolas de la zona norte de la ciudad están sufriendo aumentos de los alquileres de las tierras que ellos tienen. Que se eleva el valor del suelo a partir de la expansión inmobiliaria. Exacto. Y entonces ellos se están mudando a la cuenca alta del Arroyo del Pescado, en la zona de la Ruta 36, y ahí se está impermeabilizando también el suelo. Entonces se va generando un conflicto que tiene muchos actores, no solo la gente particulares que compran terreno, sino los productores frutihortícolas que están totalmente amenazados, no hay ninguna política que los ayude a sostener sus lugares. Entonces, en ese contexto hubo un avance sobre esa planicie de inundación concreta ahí en nuestro barrio y ahí los vecinos se encontraron una mañana con que las máquinas estaban abriendo calles en la planicie de inundación. Entonces, ahí por grupos de WhatsApp se organizaron, esto pasó el 16 de enero del 2023, y frenaron las máquinas. Uh-huh. Ahí yo les traje un audio de un compañero, que ahí se armó una asamblea, la Asamblea del Arroyo del Pescado, donde él cuenta cómo los vecinos se organizaron para lograr frenar las máquinas en esa instancia y cómo de ahí salió una asamblea. Es Franco Palacios Beltrán, es un arquitecto que habita ahí la zona. El verano del 2023... iniciando el año, vimos con vecinos y vecinas movimientos extraños en el humedal, en la zona que estaba restringida ya, la construcción. Luego de la calle 670 no se puede construir, digamos, porque es la planicie de inundación ordinaria, que es la parte más peligrosa para habitar, digamos, humanamente hablando. Y bueno, lo que sucedió en esos días fue que nos alertamos entre vecinas y vecinos de este movimiento, hasta que un día propusimos un encuentro en la calle 19 y 670, en la esquina. La causa era esa, frenar las máquinas. Así que tuvimos una asamblea en la esquina para ver qué se podía hacer, mientras la máquina estaba abriendo las calles detrás nuestro, ¿no? Entonces, bueno, se propuso generar una medida cautelar para frenar legalmente el avance, pero luego de eso dijimos, hay que hacer algo ahora ya. Entonces, por consenso total, ingresamos al humedal, donde las máquinas estaban abriendo y destrozando el lugar. Y bueno, en un acto nada, muy emocionante y también muy pacífico, logramos frenar el avance de las máquinas. Fue algo muy lindo que bueno, quedó como hito ahí en el barrio, acá, para la historia. Y por ahora pudimos mantener esa restricción y bueno, se han sumado apoyos municipales y provinciales. Bueno, ahí hablaba Franco, uno de los compañeros. Yo, de hecho, lo conocí a Franco en un carnaval que organizaron en Arana, la Biblioteca del Hormiguero, donde sí. Habían invitado a gente de la asamblea a contar esto que había pasado, y bueno, ahí me acerqué y empecé a participar. Y lo que pasó después de este primer momento donde se frenaron las máquinas es que nos enteramos, más o menos alrededor de mayo del 2023, que había un expediente que había ingresado a la, creo que es la Secretaría de Hábitat de la Municipalidad, para rezonificar todo eso y poder extender la zona de construcción hasta la calle 673. O sea, en lugar de proteger, una ordenanza para proteger, es una ordenanza para permitir el negocio inmobiliario y el avance urbano. Exacto, y pretendía extender la frontera de la construcción 300 metros hacia el arroyo y desde la calle 22 hasta la calle 7. O sea, muchos cientos de metros cuadrados de construcción. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue tratar de participar de esa reunión. Sí. Y fue muy, muy loco porque hicimos una asamblea en ese mismo lugar, en la calle 19 y 670, para prepararnos para esa reunión, y aparecieron unos personajes bastante violentos a interrumpir en esa asamblea, que era en la calle, a decirnos que ellos tenían terrenos ahí y que no los dejábamos construir, y que nosotros, los ambientalistas, nos oponíamos a que su hija pueda tener una casa, etcétera. Entonces lo que hacen las grandes inmobiliarias, que sabemos que tienen todo eso loteado desde hace muchos años, es intentar vender ilegalmente para que luego los vecinos generen una presión en la municipalidad para rezonificar. Que es lo que hacen muchas empresas que lotean lugares que son rurales, donde vos podés comprarlo, pero no podés edificar. Claro. Entonces ellos pretenden que se genere este conflicto entre vecinos para poder hacer esta rezonificación. Y siempre la estigmatización al ambientalista, ¿no? Cuando fuimos a la municipalidad, éramos una lista de personas que podíamos entrar a esa reunión, que nos habíamos anotado previamente, y nos decían, bueno, tu nombre y tu apellido, vos sos de los ambientalistas. Y había otra lista que era de los vecinos, así es, decían la lista, vecinos de Villa Garibaldi, donde había nombres de dueños de inmobiliarias muy grandes de La Plata, que no voy a nombrar, pero esos eran los vecinos, y nosotros éramos los ambientalistas. Y bueno, siempre este estigma a la cuestión ambiental. No quieren el progreso, el desarrollo. Los ambientalistas siempre se oponen a la modernización. Exacto. Bueno, yo creo que una de las cosas que yo quería comentar, aprovechando este espacio, es que uno piensa las cuestiones ambientales en términos de los grandes titulares, como, bueno, yo no puedo hacer nada porque los polos se están derritiendo, porque se está vendiendo el Amazonas, porque va a desaparecer la Puna bajo la explotación del litio. Y en realidad hay un montón de cosas que podemos hacer en nuestros territorios que no sabemos que las podemos hacer porque no hay no está disponible esa educación ambiental. Entonces, las personas que vivimos allá tratamos de tener una manera de habitar ese espacio que sea, esté acorde con que eso es un humedal. Entonces, intentar no hacer rellenos con tosca, respetar a la fauna, porque un humedal también tiene mucha biodiversidad, entonces hay un montón de cadenas ecosistémicas que viven de esa agua que sube permanentemente y que después se escurre, hay un montón de animales nocturnos que la gente se muda ahí, corta el pasto, quiere asfalto, pone reflectores, generan un desequilibrio ecológico muy grande. Y un poco lo que se intenta hacer desde la asamblea y también desde otro grupo que existe desde antes, que es Habitantes del Arroyo del Pescado, es generar una educación ambiental. Entonces ellos hacen un festival por el humedal en Ignacio Correas todos los años. Desde la Biblioteca del Hormiguero también se lleva chicos ahí al humedal para que lo conozcan. Entonces, bueno, intentamos mostrar un poco que se puede hacer cosas. No es que uno o salva el planeta o nada. Hay un montón de micropolíticas del habitar los territorios que por ahí las personas que nacimos y vivimos toda nuestra vida en un ambiente urbano no conocemos. Y en cambio, las comunidades que habitan territorios que están más amenazados sí conocen y sí tienen un arraigo a esos territorios y saben cómo defenderlos. Y bueno, nosotros estamos tratando de educarnos un poco en eso, en conocer nuestro territorio, cuidarlo, protegerlo, y más en este panorama que tenemos nacional e internacional, donde hay una negación del cambio climático. Tenemos el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es el RIGI. Claro. Tenemos un panorama que es bastante complejo. De profundización del extractivismo. No, y si las propias comunidades no cuidan, no son las que defienden el espacio, es verdad que es muy difícil, porque acá en La Plata hubo una ciudad que se inundó, sufrió terribles consecuencias de esas inundaciones. No hay una planificación, como vos decías, urbana, o una política para que no se inunde lo que tiene que inundar, no se afecte un humedal que recibe, o no se pueble, la gente no tenga dónde vivir de una manera digna y en relación con el ambiente. Son los propios comunidades las que terminan siendo las únicas defensoras del espacio. Sí, sí. Por ahí, para cerrar un poco, ahí hay como una cosa que es trágica, que es, bueno, la necesidad de la gente de habitar frente a una crisis habitacional, unos alquileres por las nubes, los programas de acceso a la vivienda, que son geniales, y eso en conflicto con, bueno, el avance sobre un territorio que queremos conservar, no solo por los servicios socioambientales que le provee a las comunidades que viven cerca, sino por la propia biodiversidad que tienen, y porque entendemos a ese espacio como un quién y no como un qué, y queremos que siga existiendo. Desde Habitantes del Arroyo del Pescado intentan que eso se declare como una especie de zona protegida, como si fuese un parque, porque en la ciudad no hay ningún parque en el sur, no hay ninguna zona que pueda funcionar como un bioparque en el sur, entonces se intenta poder que eso se transforme en una reserva provincial para que no pueda ser tocado. Uh-huh. Pero bueno, esos son un poco las cuestiones que les quería contar sobre este arroyo que está acá en el sur de la ciudad, que es hermoso. Pueden llegar con el micro 80 y conocerlo, y uno no puede proteger lo que no conoce. Totalmente. Así que para quienes están cerca también, una invitación a visitar el Arroyo del Pescado. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Luciana Carreras. Gracias en su carrera, perdón, Cinese, en su primera columna socioambiental. Aquí en Nada es Perfecto vendrán nuevas. Vendrán nuevas, por supuesto. Nuevas. Vamos a contar con Luciana para próximas columnas ambientales. Bueno, gracias, muchas Luciana. Gracias. Ahora nos vamos a un tema musical, pero después del tema viene un hombre que parece que anda haciendo cosas raras para gente normal. Viene la columna de Memoria, Vino y Tablón de Pablo Flores. Thank you. memoria, vino y tablón, en nada es perfecto. En el año 76, Defensores de Belgrano andaba a los tumbos en la segunda división del fútbol argentino, la vieja B. Era la tarde del 21 de diciembre y el equipo del Bajo Belgrano empataba a cero con Comunicaciones en la cancha de Estudiantes de Caseros. Parecía que el descenso a la C era un hecho. Necesitaban un milagro del partido que jugaban Flandria y Sarmiento de Junín. El empate de estos dos equipos mandaba a la tercera categoría a ADF. Iban 1-1 y el partido casi terminaba. Pero justo llegó el milagro. Gol de Flandria. Sarmiento a la C y Defensores de Belgrano se quedaba un año más en la B. En la calle, Toti Ferrara, hincha del rojinegro, ve de lejos a su amigo, Marquito Zucker. Este se acerca corriendo, salta a abrazarlo y juntos se caen al pavimento para festejar. A los pocos años, Toti se mudó a Tucumán y se convirtió en un gran relator de fútbol. Marquitos, el Pato, forma parte de la lista de desaparecidos desde el 29 de febrero de 1980. En la intersección de la Avenida Libertador y la calle Comodoro Martín Rivadavia está ubicado el Estadio Juan Pascuale, la casa de Defensores de Belgrano en el barrio porteño de Núñez. A unas cuadras está la ex ESMA, un espacio que representa la cara más oscura de la represión, la tortura y la muerte. Casi como una provocación del ingenio popular, desde el ingreso a la tribuna local, el rostro de Marquitos mira de reojo hacia ese símbolo de la muerte. Patito Zucker fue miembro fundador de la Unión de Estudiantes Secundarios. Formó parte de la conducción de la Regional 1 hasta que en el año 74 comenzó a militar en la Juventud Universitaria Peronista en la Facultad de Derecho de la UBA. En el 75 ya se había convertido en oficial montonero, mientras la clandestinidad empezó a ser una constante en la vida de los militantes. En el 77 lo detienen durante 46 días. Logra zafar por gestiones familiares y se va al exilio a Brasil. Vuelve en el 79 para formar parte de la ofensiva montonera hasta que en el año 80 la dictadura no le da una segunda oportunidad. Un grupo de tareas del primer cuerpo de ejército y el batallón 601 de inteligencia militar lo chupan en una cita con otro compañero. La militancia, la política y el fútbol eran un todo indiscernible. Era de corazón peronista, montonero y de Defensores de Belgrano, se escuchó decir a uno de sus tantos amigos. Si alguna vez tuvo una diferencia por cuestiones políticas, siempre Defensores lo cobijó y le brindó un lugar de afecto y cariño. Era su vida. Desde el 25 de mayo del año 2001, la tribuna local del Club Defensores de Belgrano lleva el nombre de Marquito Zucker. La techada, como se la conoce desde su construcción a mediados de los años 60, tiene en su corazón, en letras rojo y negras bien grandes, la inscripción Tribuna Marcos Zucker. Patito Zucker es el único hincha de fútbol desaparecido durante la dictadura cuyo nombre fue colocado en la tribuna de un club de fútbol. Cristina, hermana de Marcos, escribió un libro que se editó en el año 2003, El tren de la victoria, una saga familiar. En la contratapa se puede leer: a través de este libro creo haber obtenido una pequeña victoria sobre el enemigo genocida. Aunque no me devuelvan su cuerpo, sus sueños de justicia estarán vivos para siempre en el inviolable cementerio de la memoria. En una carta que escribe en el exilio a su compañera Marta Elina Livenson, también desaparecida, Patito reflexiona: creo que la vida de los hombres está asignada por el amor, pero en la vida de los mejores hombres, el amor es una entrega también al pueblo del que forman parte y a la patria en que nacieron. Los otros son mediocres. Nosotros tenemos que vivir en el sentido más real que esas palabras significan, y si es necesario, morir como valientes. Marquitos fue amor por el pueblo y por los colores rojo y negro. Amor por la patria y odio a los mediocres. Patito fue valiente y lo pagó con la vida. Apostó, luchó y le tocó perder. Patito no es una víctima, fue un combatiente. Ahora es memoria, una memoria sólida, robusta, resistente. Como una tribuna de cemento que los fines de semana sostiene a los hinchas que dejan la voz y el alma alentando al dragón. pasaba recién Pablo Nolasco Flores con su columna que mezcla deporte, derechos humanos, cultura popular. Y literatura. Y literatura, bueno, como lo nombramos, Memoria, Vino y Tablón. Muy emocionante la entrega de hoy de esta sección del Noli. Y ya nos estamos despidiendo, tenemos algún aviso. Hoy estuvimos hablando bastante de una zona específica de acá de La Plata. Justamente mañana, si el tiempo acompaña, hay una fiesta del libro en la biblioteca de Arana, en la biblioteca de 637 y 131. Así que una feria del libro popular desde las 17 horas, ojalá se pueda realizar. Y bueno, está todo el mundo invitado, invitade. Bueno, excelente. Ya tenemos plan para el fin de semana acá, los y las platenses. Bueno, nos vamos. Tuvimos hoy a Mariano Félix inaugurando la columna de economía, a Luciana Carrera en su primera columna de ambiente. Bueno, acabamos de escuchar la columna del Noli. Bueno, y tenemos además el resto del equipo para presentar. El resto del equipo es Iván Chalac y Juan Suárez acá en la producción, gran laburo de los compañeros. Pablo Ucero en la operación, haciendo magia con los botones. La gráfica de Joana Berrondo. Y bueno, recordamos que nos pueden escuchar a través de la página web de Radionauta FM. También por aire y en la retransmisión de Radio Libre 96.3 de Santa Teresita. Bueno, y nos así encontramos la semana que viene, que quizás es otro mundo, otro país. ¿Quién sabe? Vamos Vuelco a ver, vamos enorme. A ver qué nos depara la Argentina, un país imprevisible para la próxima semana. Nos vamos entonces con Onda Sabanera y la Adelio Valdés. Será hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, buen fin de... Radionauta 106.3